Marcela estuvo en las nieves del norte. En Oslo, una noche, conoció a una mujer que canta y cuenta. Entre canción y canción, esa mujer cuenta buenas historias. Y las cuenta bichando papelitos, como quien lee la suerte de soslayo. Esa mujer de Oslo viste una falda inmensa, toda llena de bolsillos. De los bolsillos va sacando papelitos, uno por uno. Y en cada papelito hay una buena historia para contar. Una historia de fundación y fundamento. Y en cada historia hay gente que quiere volver a vivir por arte de brujería. Y así ella va resucitando a los olvidados y a los muertos, y de las profundidades de esa falda van brotando los andares y los amares del bicho humano, que viviendo, que diciendo, va. La pasión de decir, Eduardo Galeano.